Una patria que tiene su identidad. Una patria nuestra que tiene una gran exponente. Una belleza natural. Anita Santibáñez en este gran concierto. arrepiento, no sería un pecado. Yo no soy de piedra, tengo sentimientos, siento en mi cuerpo ardiente deseo. Un choque y fuga no más, porque problemas serán. Un choque y fuga tal vez, no quiero verte jamás. Un choque y fuga no más, porque problemas serán. Un choque y fuga tal vez, no quiero verte jamás. Un choque y fuga no más, porque problema será. Un choque y fuga tal vez, y luego márchate ya. Y la mano hasta arriba. David Boca Negra, Héroe Águilas Marquillo, Pique, Huacayo. Eso. Trejo en Guadalajara.